La reina del magisterio. La profesora Lila era la reina tropical del magisterio, elegida quizás varios años seguidos en su pueblo costero de Cojimíes, en Ecuador. Era morena, mestiza, entre sangres afro y manaba. No se reconocía afro, y de hecho solía hacer comentarios racistas contra la gente negra de Esmeraldas. Pero lo divertidísimo era que también portaba unas curvas que eran dignas de pedirle que me lleve a dar una vuelta en el culo por el pueblo. La habían conocido en Canoa, donde ella los había escuchado dos noches seguidas en sus habituales conciertos de música electroorgánica mientras grababan el disco Spondylus. Los había invitado amable y candente, y ellos aceptaron. ¿Por qué no? Si queda de paso de Esmeraldas. Lila decía que las mujeres de Cojimíes, nombre bastante fonético por cierto, tenían buen trasero porque el pueblo tenía calles arenosas, muy a menudo húmedas y pantanosas, por lo cual ellas al caminar cada día por allí entrenaban sus potos. Una forma bastante telúrica, digna de un realismo mágico, pero en justificación de una identidad construida en base a la no identificación con la gente negra oscura. El búho se encontraba un poco aburrido de no practicar teorías antropológicas en forma académica, por lo cual optaba por una antropólopata física, a veces dadaísta, y tal como Erdősein, el personaje de Roberto Arlt, quería jugar a noviarla tradicionalmente a la profesora, aunque, por una cuestión de rachas positivas propias en ese país, él quería que el sal se enganchara hasta las manos con la morenaza reina del magisterio, porque el sal venía amargo y de mala racha. De apariencia paradisiaca, ese pueblo mostraba después de unas horas ser bien tradicional en cuanto a los coqueteos, y las familias daban cuenta de ser bastante cuidas a raíz de tantas llenadas de bombo que ocurrían en el pueblo, tal como nos había contado nuestro amigo Carlos, de que a su hermana, cuidándola y todo, no la habían perdonado sino hasta los 14 años, fecha de su primer embarazo. Sal y el búho concurrían a horas señaladas a las formalidades de la hermosa familia de la reina del magisterio, en las que degustaban los diferentes platos elaborados a base de plátanos, queso y frutas. La dieta costera es a base de mariscos, pero por culpa de Sal, el búho no podía acceder a esas bacanales, porque el muy cabrón del Sal había puesto cara de asquito mientras contaba que él no comía carnes porque era vegetariano desde hacía años. Bien costumbristas eran esos encuentros, donde la damisela cansaba al Sal y al búho con una ametralladora ofrenda de cientas y cientas de sus fotos de niña a grandulona, cual forma de currículum vitae, donde se mostraba a veces formal y a veces mostrando sus exuberantes nalgas, pero siempre acompañadas de una expresión recia y formal en su rostro tribal manaba. El viejo, que era de lo más chistoso, contaba historias e historias con un tono muy agudo para su contextura física, lo cual les caía muy bien, sumando a que no era el típico vejete que hablaba sin escuchar, sino que al contrario, tiraba palitos para ver si ellos andaban prestándole atención, no vaya a ser que sean como los jóvenes de hoy. Mientras los muchachos sonreían como caballeros a señores feudales de las pampas y montañas argentinas, en forma chamánica, telepática o por pura simpatía, se decían con los ojos: muy lindo todo, pero el garche ¿para cuándo? El viejo preguntaba por un lejano país del cual eran ellos, que solo a veces reconocía como la Argentina. Lila gustaba pasearlos como trofeos por el pueblo, haciéndolos de la mano a cada uno, bromeando con las otras amigas solteronas y gruñendo a las no amigas jovencitas, mientras solía decir: soy Pancha Villa, con un hombre a cada orilla. Bien, que no había querido presentarles de frente a esa pendeja pura carne y boca provocadora, con esa energía de hembra pedidora, que cuando el Sal y el búho la vieron en la playa, quedaron boquiabiertos como un dormido al que se le tapa la nariz, porque esa no era digna, era una machona que andaba con todos y con quien se le diera la gana, y que para nuestros superhéroes era la mujer más bella del pueblo, era la reina del baile del colegio con solo 16 añitos, y en quien se inspiraría luego el búho para hacer su solo de scratching más furioso que se le haya conocido, mientras la morenita bailaba haciendo chocar sus dos cabezas de enano que llevaba debajo del sostén. Hay que ver con qué dramatismo el viejo de la profe interpretaba la vida actual de los jóvenes de hoy, que solo querían irse de rumba y volver a qué hora sabe uno, amanecidos, después de bailar siempre lo mismo. Que aquí era cuando el viejo torcía sus rodillas en coreografía de reggaetón, precisamente el pasito que llaman perreo, y que el viejo ejemplificaba mientras ponía cara de perro que está culeando. Pero un viajero se aburre rápido cuando ha vivido mucho tiempo en ciudades grandes, por más que añore la vida del pueblo, por lo que el dúo dinámico partió de súbito un día hacia otras tierras. Hoy, la profe quizás los extrañe o quizás piense que se le escaparon de la mano o del buche. Solo queda de la historia un recuerdo pícaro que el búho le tomó al sal y a la reina del magisterio, aquella foto en la playa de espaldas, o del culo en el caso de ella, caminando hacia el atardecer, mientras ella lo mimaba con su felino swing afroecuatoriano.